From Pacifica, this. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. On Capitol Hill, the Senate confirmation. En Capitol Hill, las audiencias del Senado para la confirmación del candidato a la Corte Suprema, Samuel Alito, entraron hoy en su tercer día. El martes, gran parte de las preguntas de los senadores se centraron en dos temas, el aborto y las potestades presidenciales en tiempos de guerra. Con respecto al aborto, Alito admitió que en 1985 escribió que la Constitución no consagra el derecho al aborto, pero prometió que si fuera confirmado en la Corte Suprema, abordaría el tema con una actitud abierta. Alito dijo que el presidente no estaba por encima de la ley, pero evitó contestar preguntas sobre si el presidente podía evadir las leyes que prohíben la tortura o si el presidente podía ordenarle a la Agencia de Seguridad Nacional que lleve a cabo operaciones de espionaje dentro del país sin orden judicial. En otras noticias, USA Today informa que menos de 3 semanas antes de que se produjera la explosión de la pasada semana en la mina de Sago de Virginia Occidental, la compañía propietaria de la misma, International Coal Group, había recibido una intimación por tener sus instalaciones en condiciones de riesgo de combustión que suponían un alto grado de negligencia respecto a la salud y seguridad de los mineros. El año pasado, la Administración de Seguridad y Salud Minera de Estados Unidos había intimado más de 16 veces a la compañía minera por condiciones inseguras. En la mayoría de los casos, el polvo de carbón y otros materiales inflamables habían comenzado a endurecerse y cubrir el piso y las paredes de la mina. Los documentos también indican que la Administración de Seguridad y Salud Minera multó a la compañía con solo $1,221 por las violaciones. En Haití, los dirigentes empresariales cumplieron con la huelga que tenían prevista como forma de presionar a la Organización de las Naciones Unidas para que lleve a cabo una ofensiva contra los barrios pobres. Según la policía, se han producido cerca de 2.000 secuestros en Haití en los últimos 10 meses. El sector empresarial culpa de los secuestros a los seguidores de Lavalas, partido del depuesto presidente Jean-Bertrand Aristide. Jean Martineau, un vendedor ambulante, dijo a Reuters: «Creo que hicieron la huelga solo porque son blanco de secuestros y no porque se preocupen por las masas pobres». Reuters informa que hubo varios ataques contra residentes que intentaban ir a trabajar, en un aparente intento de persuadirlos a que adhieran a la huelga. Estos reclamos de ofensiva surgen justo cuando, según una investigación interna a la que tuvo acceso el periódico London Independent, la ONU admite por primera vez haber matado a varias personas inocentes en una redada realizada en julio en la localidad pobre de Cite Soleil. En aquel entonces, Democracy Now! Transmitió imágenes gráficas de la redada. Soldados de la Fuerza de Paz mataron a por lo menos 20 personas, entre los que se encontraban 2 niños pequeños. A pesar de su admisión, la ONU sostuvo que la mayoría de los muertos fueron en realidad asesinados por otros pandilleros y dijo que las afirmaciones eran un ejemplo manifiesto de desinformación. Pero Kevin Pina, un periodista estadounidense que reside en Haití, dijo: «Yo le entregué personalmente una copia de este video al enviado especial de la ONU, Juan Valdés, en el Aeropuerto Internacional de Nueva York. Él lo tituló de propaganda y mentira sin siquiera mirarlo. Están predispuestos a decir esto, no quieren mirar la evidencia». En Panamá, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Laurentino Cortizo, renunció el martes alegando que Estados Unidos estaba presionando para que se bajaran las normas de inspección agrícolas, lo cual expondría a su país a consecuencias catastróficas por plagas y enfermedades. En su carta de renuncia, Cortizo escribió: «Panamá no debe, bajo ninguna circunstancia, establecer el precedente de no imponer las leyes de inspección sanitaria que tenemos vigentes, simplemente porque otro país quiere vender sus productos». Su renuncia fue presentada en momentos en que funcionarios estadounidenses y panameños están negociando un acuerdo comercial en Washington. Esta noticia es sobre Irán. El gobierno iraní quitó los precintos de la ONU de sus equipos de enriquecimiento de uranio y reanudó las investigaciones nucleares, provocando así una gran protesta de Estados Unidos y Europa. Los líderes occidentales amenazaron con llevar a Irán ante el Consejo de Seguridad de la ONU para forzarlo a cumplir con la resolución de suspender las investigaciones nucleares durante 2 años. Irán insiste que quitó los precintos para reanudar las actividades de investigación y que no planea enriquecer uranio. En Ucrania, el Parlamento Nacional resolvió el martes disolver el gobierno debido a un acuerdo de energía que el país firmó con Rusia la semana pasada. En virtud del acuerdo, Ucrania le compraría gas natural a Rusia y Turkmenistán, a precios que, según los opositores, son muy elevados. En Estados Unidos, un tribunal federal de apelaciones confirmó un veredicto de $54 millones contra 2 generales salvadoreños retirados que fueron acusados de cometer torturas en su país de origen hace 2 décadas. En febrero del año pasado, el Tribunal de Apelaciones del 11º Distrito de Atlanta revirtió un fallo anterior contra los generales Carlos Eugenio Vides Casanova y José Guillermo García. En 2002, ambos militares fueron hallados culpables en virtud de la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura de 1991, en una demanda entablada por un trabajador de la Iglesia, médico y profesor, que debió vivir a Estados Unidos tras ser torturado brutalmente por soldados salvadoreños. Esta noticia es sobre el Programa de Espionaje Nacional del gobierno de Bush. El sitio web RogueStory.com obtuvo documentos del gobierno que indican que la Agencia de Seguridad Nacional, un grupo pacifista vinculado a los cuáqueros. Los documentos indican que el grupo fue intensamente vigilado, con registros detallados de sus viajes, rutas de traslado y hasta los globos de helio que utilizaron en una manifestación. Incluso un día se registraron los movimientos del grupo cada 15 minutos. Y en una manifestación durante la semana a favor de mantener el espacio para la paz, la Agencia de Seguridad Nacional tenía previsto realizar una vigilancia aérea y tener cerca un equipo de respuesta rápida a armas de destrucción masiva. Por otra parte, ABC News informa que la Agencia de Seguridad Nacional ha rechazado el pedido del denunciante Russell Tice de testificar ante el Congreso. A Tice, un ex agente secreto de la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia de Inteligencia de Defensa, que denunció el programa de espionaje interno, se le informó que no podrá testificar debido a que los miembros del personal de Capitol Hill no tienen suficiente autorización de seguridad para escuchar la información secreta que revelaría. Tice hizo pública sus revelaciones por primera vez en declaraciones oficiales publicadas la semana pasada por Democracy Now! Y los demócratas de la Cámara de Representantes han fijado fechas para una audiencia informal sobre el programa de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional. El congresista de Michigan, John Conyers, anunció este martes que la audiencia se realizará el 20 de enero. Conyers, el representante demócrata de más alto rango del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, afirmó que los representantes republicanos han ignorado las convocatorias a una audiencia formal. En su anuncio, Conyers también hizo pública una carta de Lawrence Tribe, un destacado profesor de Harvard, especializado en cuestiones jurídicas. Refiriéndose al argumento del gobierno de Bush de que su programa era legal, Tribe dice: «Creo que el término jurídico técnico para eso sería paparruchas». En otras noticias, una defensora de contribuyentes nacionales reveló que el Servicio Impositivo Interno congeló los reembolsos de impuestos de 120.000 trabajadores, en su gran mayoría de bajos ingresos, sin notificarlos ni dar la oportunidad de responder. La defensora de contribuyentes Nina Olson, que trabaja en la órbita del Servicio Impositivo Interno, llegó a esta cifra luego de analizar un muestreo de contribuyentes que se habían quejado de no recibir sus reembolsos. El estudio de Olson determinó que al 66% de los reclamantes se le adeudaba el monto total de su reembolso o incluso más de lo que ellos creían que les correspondía. En promedio, el ingreso medio de aquellos que no habían cometido fraude era poco más de $13,330. El reintegro promedio que se les negó inicialmente fue de casi $3,700, lo cual constituye una parte significativa de sus ingresos. En su informe, Olson declara que, como mínimo, este procedimiento constituye una flagrante violación de los derechos de los contribuyentes y de un trato justo hacia los mismos. En nuestra opinión, también estaría constituyendo una violación del debido proceso legal. Esta noticia es sobre Irak. En un artículo publicado en la revista del ejército Military Review, un alto oficial británico hace una crítica mordaz de la actuación militar estadounidense en Irak, según el Washington Post. El brigadier británico Nigel Elwin Foster, que ocupó el puesto de subcomandante en un programa de entrenamiento de militares iraquíes, dijo que los oficiales estadounidenses en Irak se mostraron culturalmente insensibles, a tal punto que se podría decir con propiedad que su accionar alcanzó el grado de racismo institucional y agravó la tarea que ahora enfrenta el ejército al alinear a sectores significativos de la población. Y en Washington este martes, la Comisión sobre Crímenes de Bush, un grupo de asociación pública, presentó ante la Casa Blanca un conjunto de 5 acusaciones. Las acusaciones sostienen que el gobierno de Bush ha cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Las acusaciones fueron elaboradas en la primera Comisión Internacional de Investigaciones sobre Crímenes de Lesa Humanidad cometidos por el gobierno de Bush, reunida en la ciudad de Nueva York en octubre. La segunda Comisión de Investigaciones se reunirá en la Universidad de Columbia a partir del 20 de enero. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.